La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Escuchen que está pendiente porque es una película que ya se estrenó y que van ustedes muy pendientes de irla a ver porque es una excelente propuesta del cine venezolano. Así que hay mucha información que tienen que escuchar acá en el Tren de la Tarde y por eso no pueden bajarse del tren hasta que no termine este día. Son las 8 minutos antes de irnos a la pausa musical, como siempre lo hacemos. Nos vamos a recordarle cuáles son nuestros números de contacto. 994-0916, ese es el teléfono del Master, 0212 para la gente que está en el interior del país, y allí ustedes pueden compartir con nosotros. Justamente a través de nuestro Twitter también pueden escribirnos, arroba el tren de tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Allí también pueden compartir sus comentarios. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.de. Allí van a tener ampliada muchísima información que minuto a minuto le está actualizando la Radio del Sur. Ahora sí, nos vamos con música. Esto es Marina, Dame Flores, desde España, flamenco. A mí dame flores, blanca, amarilla, de todos los colores. Quiero flores. Rebobina otra vez, dale ya. Amplía todos los detalles y no deje ninguno pasar. Tu corazón dejado y te la tiene, patio pa' mil estrellas y más. Y bala la costura, pinta de flores que no dejan de más. Noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde contándoles que en Venezuela el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el día de ayer que este martes se va a reunir en Caracas la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba para fijar la posición del bloque sobre la Cumbre de las Américas. Presidentes de América Latina y primeros ministros del Caribe vendrán a Caracas para fijar una posición sobre la Cumbre de las Américas que se celebrará en el mes de abril en Panamá. Pero vamos a exigir que Cuba esté presente en esta cumbre, decía el primer mandatario venezolano. También añadió que el gobierno de ese país irá a la Cumbre de las Américas para exigirle al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que respete a Venezuela. El pasado lunes 9 de marzo, el presidente Barack Obama, y recordarles a ustedes esto, declaró a Venezuela a través de un decreto como una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad y política estadounidense. El presidente Nicolás Maduro decía: ya basta de abusos imperiales, ha llegado el tiempo de América Latina, pero también vamos a exigir que derogue las sanciones contra la patria venezolana. La Unión de Naciones Suramericanas ya se pronunció y rechazó el decreto injerencista de Estados Unidos contra Venezuela. Asimismo, también la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, respaldó a Venezuela ante las amenazas y seguramente mañana lo volverá a hacer durante esta reunión que se va a realizar en Caracas, la capital de esta nación. Y justamente en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro también anunciaba que se van a recoger más de 10 millones de firmas a través de una amplia movilización en respaldo a una carta que enviará al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para exigirle que derogue el decreto del Ejecutivo que emitió contra Venezuela. Decía textualmente el presidente Nicolás Maduro: tengo lista una carta al pueblo de Estados Unidos y al presidente Barack Obama que voy a publicar en el New York Times esta semana que viene. Una carta denunciando la agresión del decreto que él firmó y exigiendo, en nombre de la moral del pueblo de Bolívar, que Barack Obama derogue el decreto presidencial contra nuestra patria. Indicó además ante miles de simpatizantes que fueron a respaldar la ley habilitante que fue el día de ayer aprobada por la Asamblea Nacional y que se le entregaba por parte del diputado Diosdado Cabello, presidente de esta Asamblea. El jefe de Estado venezolano informó que tomará dicha carta para que en todas las plazas públicas del país y además también en visitas casa por casa se recojan no menos de 10 millones de firmas de los venezolanos y las venezolanas que respalden esta acción del gobierno bolivariano de Venezuela. Esto justamente dentro de lo que ha sido el ataque imperialista por parte de los Estados Unidos y la respuesta contundente del pueblo venezolano en las calles diciendo no a las agresiones que haya cometido Estados Unidos en contra de Venezuela. Y desde allí nos vamos hasta Colombia. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, uno de los grupos insurgentes involucrados en el conflicto colombiano, ha reiterado el día de hoy su disposición para conversar de manera formal con el gobierno y adelantó que solo resta por definir un punto de esa agenda de diálogos. Según las declaraciones del Ejército de Liberación Nacional, en la fase actual de aproximaciones exploratorias no habrá preacuerdos, sino solo la delimitación de temas para platicar y pactar en la siguiente etapa. ¿Cuándo deberá instalarse una mesa de concentración similar a la ya existente en los diálogos con la FARC-EP? Manifestaba justamente el mensaje del Ejército de Liberación Nacional. El ELN también está dispuesto a conversar para llegar a consensos en la misma medida en que el ejército esté decidido a hacer lo mismo. Insistió el pronunciamiento en el que no revelaron detalles del proceso previo de este ciclo de negociaciones que se va a realizar. Al referirse a versiones sobre supuestas divisiones en sus filas, el movimiento del Ejército Liberación Nacional de Colombia aclaró que, siendo una organización política alzada en armas y con más de 50 años de lucha, han sufrido ese fenómeno menos que el Partido Liberal o el Conservador. Es lógico que en toda actividad o colectividad, decían ellos, de este tipo existan diferencias y matices. Lo demás es otro cuento chino, añadió justamente este documento que ellos enviaban. Representantes gubernamentales dialogan en Cuba desde el año 2012 ya con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, la FARC-EP, para hallar una salida negociada a la guerra que ha durado más de 50 años en Colombia. En tanto, el encuentro con el Ejército de Liberación Nacional se han limitado hasta ahora solamente a acercamientos exploratorios. Sobre el accionar armado del Ejército de Liberación Nacional en esta coyuntura política, esto corresponde a la lógica que el presidente Juan Manuel Santos persiste en mantener de hacer la paz en su país. Y de allí nos vamos a Chile. El gobierno de ese país ha decidido levantar el día de hoy el estado de emergencia en Valparaíso, 3 días después de que un gigantesco incendio forestal cobrara una vida y arrasó con más de 600 hectáreas. El estado de emergencia fue decretado la tarde del día viernes pasado en una zona de pastizales y bosque de pinos de difícil acceso alrededor de una importante vía conocida como Camino de Pólvora. La ONEMI, que es la Oficina Nacional encargada de los fenómenos naturales, confirmó la muerte de una persona de 32 años que además tenía heridas de consideración y 2 vehículos del Cuerpo de Bomberos en Viña del Mar que también resultaron afectados. El gobierno chileno ha anunciado una demanda judicial al estimar que el incendio tuvo un carácter internacional. La acusación apunta a los dueños del vertedero de basura ubicado en la zona de difícil acceso donde habrían fundido metales, lo cual habría provocado el fuego el día viernes por la tarde. Entre los datos que se manejan, en abril del año 2014, el gobierno de Chile decretó alerta roja también en Valparaíso y en Viña del Mar por un incendio forestal de grandes proporciones que dejó al menos unas 200 viviendas calcinadas y más de 2.000 personas afectadas. Es la segunda vez que ocurre un incendio de esta magnitud en Chile. Y de allí nos vamos hasta Crimea. En Crimea se conmemora el primer aniversario del histórico referéndum sobre la reunificación con Rusia, con diversas actividades festivas en toda la península. Hace un año más, el 96% de los habitantes de Crimea se expresaron a favor de ser parte de este país tras el golpe de Estado en Ucrania. En Simferopol y Sebastopol, en toda la península, el día de hoy pues se respira un ambiente realmente festivo con eventos que conmemoran la celebración del primer aniversario del referéndum sobre la reunificación con Rusia. El 16 de marzo de 2014, la mayoría aplastante de la población de Crimea optó por una histórica decisión, pasar a formar parte de Rusia. 2 días más tarde, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los representantes, las autoridades de Crimea y Sebastopol, firmaron este acuerdo sobre la reunificación de la República y de la Ciudad Federal en calidad de nuevos territorios de la Federación Rusa, por lo que el día 18 de marzo también será festivo en toda la península rusa y hay una serie de actividades que se están realizando en toda Crimea. Y finalizamos el dato noticioso hablándoles desde Venezuela de la Feria Internacional del Libro FISBEL 2015 que se está realizando en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño en Caracas, capital de Venezuela, y que abre desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y se estará hasta el domingo 22 de marzo. De acuerdo con el cronograma de esta feria, a las 10 de la mañana se va a realizar en la Sala Julia de Burgos del Teatro Teresa Carreño el taller Crítica Teatral. A la par también está la actividad en la Sala de la Librería del Sur, que se llevará a cabo el taller de narración y oralidad. Para la 1 de la tarde está programado también en la Sala Julia de Burgos y el taller A leer se aprende leyendo, además también de las presentaciones de cómics, libros y conferencias. En paralelo se está desarrollando un conversatorio también sembrando la patria de soberana, huertos escolares y patios productivos. También va a haber la presentación de los libros Diente Pendiente de Anabel Madén, El Bombardino Hechizado de Emiliano Ceballos, de Hugo Colmenares, El Muñeco Aislado, y otros cuentos también que van a estar allí para los más pequeños en la casa. Esta feria también se extiende hasta el Museo de Bellas Artes, donde está el pabellón infantil, que está abierto durante todo el día también, no solamente para que vaya la familia, sino también para que vayan algunos colegios a visitar la Feria Internacional del Libro 2015 en Venezuela. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:21 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde, pero tenemos que ir a identificar la Radio del Sur y lo vamos a hacer con música. Antes vamos a recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916 y el Twitter es @eltrendetarde. Por allí pueden comentar lo que ustedes quieran, nosotros con gusto vamos a estar leyendo sus comentarios o que participen con nosotros también a través de nuestra línea telefónica 994-0916. Esto es Circo Vulcano, porque desde Venezuela regreso más del Tren de la Tarde. ¿Por qué me miráis así? Me volteáis los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me miráis así? Te hacéis el loco. ¿Por qué? Si me miráis así es que te gusto un poco. ¿Por qué? Un misterio loco pa' casa hubo. ¿Por qué? Esa mirada tuya es de manicomio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? te volviste loco. ¿Por qué me miráis así? Te hacéis el loco. Si me miráis así es que te gusta un poco. Esa mirada tuya me ha casado. ¿Por qué me miráis así? Te volviste loco. Esa mirada tuya me ha casado. ¿Por qué me miráis así? Te volviste loco. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 25 minutos. Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Los antivalores que se reproducen en algunas televisoras, una de ellas Televen, por ejemplo, con programas, todas las cosas que reproducen de irrespeto a la mujer, a la sexodiversidad. Yo no despido, que me estoy vendiendo programas baratos, ni que llame ya al 0800 y compre una parada al rato. Veo que los medios a ti te venden cualquier cosa de todos los teleoyentes. Programación basura afectó a mi generación. Reinaldo Escorcia, director de medios alternativos y comunitarios del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Una de las propuestas que podemos esbozar como a corto y mediano plazo es que ese ejército de comunicadores, ese ejército cultural, se meta en las escuelas, en los liceos, y desde ahí comenzar a enseñar, a socializar el conocimiento sobre cómo desmontar los contenidos que transmiten los medios de comunicación. Hay mucha gente que le llama educomunicación, que es educación para la comunicación, para que la gente aprenda a ver televisión, para que la gente aprenda a escuchar la radio. Esa es una de tantas teorías que hay para desmontar los antivalores que nos transmiten los medios de comunicación, los medios de desinformación, en muchas ocasiones que lo que hacen es perjudicar la estabilidad de un pueblo. Los antivalores que se reproducen en algunas televisoras, una de ellas Televen, por ejemplo, con programas, todas las cosas que reproducen de irrespeto a la mujer, a la sexodiversidad. Yo no despido, que me estoy vendiendo programas baratos, ni que llame ya al 0800 y compre una parada al rato. Veo que los medios a ti te venden cualquier cosa de todos los teléfonos. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos, solo por la Radio del Sur. Vuelve la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2015, del 12 al 22 de marzo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, UNEARTES y Plaza Los Museos, en homenaje a nuestro dramaturgo César Rengifo y como invitado de honor, el hermano pueblo de Puerto Rico. La cita es del 12 al 22 de marzo de 10 de la mañana a 8 de la noche. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional del Libro te invitan a leer al mismo son. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. Soy Gabriela Rivadeneira y como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, quiero expresar mi total solidaridad con el pueblo venezolano, con su gobierno y con la Asamblea Nacional de Venezuela en particular, ante el intento de países hegemónicos de perjudicar a su gobierno legítima y democráticamente electo. Como latinoamericanos, rechazamos esas pretensiones imperiales que indignan a todo un continente. Que en el norte sepan que en el sur hay un pueblo soberano y unido, y que no aceptamos ningún tipo de injerencia en nuestros asuntos internos. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza: Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. Radio del Sur, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 2:34 minutos en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Eso era Gustavo Cerati, Sudestada. Escuchábamos desde Argentina acá en el tren de la tarde. Justamente ya estamos listos para viajar a la primera estación de este tren. Y es que ayer en segunda discusión la Asamblea Nacional aprobara la ley habilitante que solicitara el presidente de la República, Nicolás Maduro, en relación al tema de la legislación antiimperial para poder atacar este tipo de agresiones que está viviendo Venezuela por parte de los Estados Unidos. Y ya tenemos en línea a la diputada y segunda vicepresidenta a esta Asamblea, Tania Díaz, para conversar sobre esta ley y que usted además también la conozca, así como todos los venezolanos y las venezolanas quienes respaldaron el día de ayer masivamente esa ley en las calles para entregársela al presidente Nicolás Maduro. Diputada, bienvenida al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Hola, buenas tardes, un saludo, un abrazo como siempre al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Para nosotros también un placer tenerla acá, diputada. Bueno, comencemos hablando de esa histórica sesión del día de ayer. Allí en una mayoría calificada, inclusive hasta un diputado de la oposición votó a favor de esta ley habilitante antiimperialista. Creo que fue histórico lo que se vivió ayer en la Asamblea, ¿no? Sí, bueno, sí, histórico, y además, como lo dijo uno de los diputados en su intervención, este es un momento de definiciones, de decir quiénes estamos acompañando a nuestro país, a nuestra nación, a nuestra ciudadanía, a nuestra patria, y quiénes deciden por razones acomodaticias, por intereses personales, por compromisos con los cogollos partidistas, pues ponerse del lado de quienes en este momento están atacando la patria. Ayer se aprobó la ley habilitante que le va a permitir al presidente Nicolás Maduro defender, que eso es muy importante que lo comprendamos a cabalidad, pues defender a la soberanía nacional. Y cuando hablamos de soberanía nacional, hablamos del territorio nacional, hablamos de la riqueza que hay en este territorio natural, la riqueza minera, la riqueza en hidrocarburos, pero también las reservas de agua, los otros esenciales como el coltán, por ejemplo, que es muy cotizado en este momento a nivel mundial y que se encuentra en cierta proporción aquí al sur del país, y le va a permitir además defender a sus ciudadanos, a todos y cada uno de los venezolanos, independientemente de cuál haya sido su participación política o de cuál sea su condición social o de cuál sea su pensamiento en este momento en torno al país. Pero no podemos permitir, ¿verdad?, que a distancia un presidente de otra nación que se autoproclame emperador del mundo decida aquí sobre el destino de los ciudadanos, sobre el destino de la riqueza natural y sobre el destino de los límites territoriales de nuestra patria. Porque ese decreto que el señor Barack Hussein Obama firma y que comienza diciendo: yo, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, entiendo que la situación en Venezuela constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. Él lo decreta. Y a partir de la firma de este decreto, y de darlo a conocer como lo ha hecho, tres personas en Estados Unidos deciden la suerte de los venezolanos, o pretenden decidir la suerte de los venezolanos, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, el secretario de Estado y el secretario del Tesoro. Ese conciliábulo de tres personas que están a cientos de miles de kilómetros de nuestra patria, ¿verdad?, que están sentados allá en sus oficinas en Washington y deciden aquí sobre el destino de cada uno, así como ya lo hicieron, atentando contra siete ciudadanos venezolanos, seis de los cuales son oficiales de la Fuerza Armada Nacional y una fiscal del Ministerio Público. Desde allá ellos deciden que estos ciudadanos, entonces, bueno, no pueden entrar a Estados Unidos, no nos importa, que tampoco es nada esencial para la vida, por lo menos para quienes no somos pitiyanquis, creer que entrar a Estados Unidos. Pero decide además congelar bienes, y una cosa que hay que decirla clarita, es confiscar los bienes de todos y cada uno de los ciudadanos que esas tres personas decidan que sus bienes son confiscables. Pero además el decreto este, la orden ejecutiva, como la llaman allá en Estados Unidos, extiende esa potestad para instituciones, entidades relacionadas con estas personas, incluido el Banco Central de Venezuela, lo dice claramente, incorpora a todos los funcionarios del gobierno de Venezuela y dice, el término gobierno de Venezuela se entiende como cualquier subdivisión política, ente u organismo, incluido el Banco Central de Venezuela, imagínense ustedes la gravedad, y cualquier persona que posea o controle o que actúe en nombre del gobierno de Venezuela. ¿Qué puede significar esto a futuro? Bueno, lo que ha hecho este gobierno imperial voraz, ¿verdad?, delincuente, que le roba la riqueza a las demás naciones del mundo, lo que ha hecho, por ejemplo, lo que hizo en Libia, que empezó con la aplicación supuesta de sanciones a los funcionarios cercanos al presidente Muammar Gaddafi, y después terminó con el asesinato público de Muammar al-Gaddafi, y terminó con la confiscación de 250 mil millones de dólares, que eran las reservas internacionales de la nación libia. Y después se internó, sembraron una agenda de guerra en ese territorio, se internaron las tropas extranjeras, dividieron el territorio en partes, y en este momento Libia es un estado donde no hay una nación, donde no hay estado, un territorio donde no hay un estado que defienda a sus ciudadanos, y hay allá una cantidad de empresas transnacionales, una cantidad de empresas de la guerra, succionando la riqueza libia y llevándose todo lo que había allí, el arsenal militar que tenían las Fuerzas Armadas Libias, están siendo objeto de saqueo en este momento, y los ciudadanos están a merced de todas esas bandas. No es eso lo que nosotros podemos permitir aquí en Venezuela que ocurra, pero esa es la agenda del señor Barack Hussein Obama y de este decreto, esta orden ejecutiva. Eso es lo que está detrás. Por eso es que fue muy lamentable ayer la sesión en la Asamblea Nacional. Algunos diputados que dicen representar al pueblo que los eligió, obvian, se hacen a la vista gorda, censuran todo este contenido del decreto y se centran en lo que ha sido el tratamiento mediático, que es las supuestas sanciones a 7 venezolanos, que por cierto, esos 7 venezolanos, ninguno tiene visa, ninguno tiene cuentas en Estados Unidos y ninguno tiene bienes en Estados Unidos, para que veamos el tamaño de la mentira y veamos que es solamente una excusa para eliminar el Estado. Diputada, pero además, ¿por qué decimos que es para atentar el Estado? Yo recomiendo de verdad, compañeros, que se busque en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es psv.org.be, o en la página oficial del Ministerio de Comunicación e Información, que es MINCI, M-I-N-C-I, MINCI.gov.be, que busquen esta publicación que dice Venezuela se respeta, amenaza imperialista, de marzo de 2015, donde se explica en detalle, está la traducción oficial del decreto de Barack Obama, para que tengamos la prueba en mano de la dimensión de este decreto, que como bien lo decía Arle Herrera ayer en el debate, está derogando nuestra Constitución, porque se salta todo el derecho que hay sobre nuestra Constitución. Y allí salen los supuestos acusaciones contra estos 7 funcionarios venezolanos, y vamos a ver allí que todos y cada uno de ellos, en su oportunidad, lo que hicieron fue actuar en correspondencia con su responsabilidad y en defensa de la ciudadanía que estaba siendo objeto de las acciones terroristas que entre febrero y abril del año pasado, lanzaron a la calle a una cantidad de para atentar contra la seguridad de la ciudadanía. Entonces el militar o el funcionario policial que en aquel momento trató una poblada que iba a quemar una universidad, es sancionado por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo con su deber y porque estaba hablando en defensa de la ciudadanía del imperio. Lo que quieren es neutralizar el Estado para que Venezuela se convierta en un territorio sin ley y puedan entonces entrar sus bandas, que son orquestadas y financiadas, a apoderarse de la riqueza, de la soberanía, de los territorios y hasta de la población. Eso es lo que estaba en agenda y eso es lo que nosotros consideramos, y así lo dijo ayer también el presidente Nicolás Maduro, se ha venido neutralizando en apenas esta semana, 6 días, el día de hoy, desde que se dio a conocer este decreto. Sí, diputada, ha sido un trabajo bastante arduo, pero se ha logrado además que el mundo entero levante la voz a favor de Venezuela. A mí me llamaba poderosamente la atención, diputada, el día de ayer en la discusión, un diputado del cual no recuerdo el nombre, y eso justamente cuando usted hablaba de las posturas de los diputados de la oposición que representan supuestamente al pueblo que votó por ellos, un diputado ayer que decía una frase que es bastante delicada y grave. Él decía, preferimos una esclavitud sumisa que defender con toda la moral lo que estamos defendiendo, en plena sesión de la Asamblea y televisado por el canal de la Asamblea Nacional. Es decir, ellos de frente se ponían claramente a favor de podemos ser intervenidos por cualquier imperio porque preferimos ser esclavos del imperio norteamericano en este caso. A mí de verdad ayer cuando yo escuchaba esa frase en la sesión quedé verdaderamente impactado y me gustaría, partiendo de ese hecho, que usted le dijera al pueblo venezolano que aún de pronto no cree en el proceso bolivariano o que no lo apoya o que no cree en la agresión de Estados Unidos, la importancia de una ley de esta que defiende nuestra soberanía, porque los ataques internacionales de imperios como Estados Unidos no miden personas, no preguntan, ¿es uno o es otro?, sino que atacan a todos por igual. Sí, mira, allí hay varias cosas, ¿no? Primero, el diputado y los demás que intervinieron allí, que asuma cada quien su responsabilidad ante la historia, pues, porque ayer publicó Interlaces una encuesta en la cual el 92% de la ciudadanía rechazaba, por supuesto, este decreto imperial. Rechaza que venga cualquier persona a meterse en su casa a cometer abusos, por supuesto. Entonces esos diputados que hablaron ayer tendrán que rendirle cuenta primero a su electorado y después al país, después a su familia y a la historia de esas intervenciones lamentables que vimos el día de ayer. Hubo uno de ellos, que por cierto es un joven venezolano, que en esta sesión y en la anterior, además él formó parte de la comisión que me tocó presidir y que revisó y preparó el informe de la ley habilitante, este diputado se deslindó de esa posición porque, bueno, pensó, suponemos nosotros, que es primero el compromiso con la patria. Pero más allá de eso, fíjate tú, es lamentable, vergonzoso, o sea, da mucho dolor como venezolano ver a esta clase política decadente, que por eso está en esa posición, ayer cantar la agenda de Estados Unidos contra Venezuela. Y cuando digo cantarla es porque fueron a la Asamblea Nacional, por ejemplo, a introducir temas que para nosotros los venezolanos tienen que ser de entrada un punto de honor. Por ejemplo, el tema de la situación con Guyana. Aquí hay una resolución internacional que norma un convenio que norma y que rige toda esa materia, pero sin embargo es interés de los agresores, interés de los Estados Unidos, ¿verdad?, abrir un frente de discusión, de conflicto por esa frontera contra Venezuela. El diputado que el día de ayer se paró a hablar de esa agenda le está sirviendo, pero de la manera más descarada y más ruin, a los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo va una persona que dice representar al pueblo venezolano a abrir un frente de conflicto en un momento como este? Está atentando contra la patria y así lo van a tener que explicar ellos a sus hijos, a sus generaciones, a las generaciones que vengan, ¿verdad? El que ayer se sumó a una campaña, además muy, una campaña que se le notan las costuras contra PDVSA, ¿verdad? Una campaña que pretende señalar a Venezuela, a PDVSA, como una empresa forajida, por decirlo de alguna manera, como una empresa que está violando la normativa internacional, como una empresa delincuente, quien ayer se paró, que hubo un diputado que se paró, a repetir allí en este debate donde estábamos definiendo el futuro de la patria. Esa agenda, que no es más que una agenda de medio, hasta ahora lo que se ha hecho en esa campaña contra PDVSA, ha sido una agenda mediática con voceros que son ilegítimos, no calificados, con voceros que son personas que no tienen nada que ver ni con la empresa, ni con la industria venezolana, ni con la banca internacional, o sea, son simples portavoces de esa campaña de guerra sucia. Que el diputado que se paró a cantar esa agenda allí está actuando contra la patria, está actuando contra PDVSA, que es la empresa que le da el principal sustento al pueblo venezolano. Entonces ellos tendrán que rendirle cuentas a su electorado. Y nosotros, como pueblo, que lo hemos venido de verdad, todo el trabajo que se ha hecho de concientización política, de formación del venezolano, porque no es por azar que haya 10 millones de venezolanos en este momento en aulas, independientemente de que sean chavistas o no, pero están estudiando en todos los espacios donde la revolución les ha abierto oportunidades de estudio. Y a medida que el pueblo estudia, que se prepara, que debate como se debate aquí en Venezuela en el terreno que sea, es un pueblo consciente que a la hora de una amenaza como esta, sabe muy bien cómo va a trabajar, sabe muy bien cómo va a actuar. Entonces hemos venido, además con la colaboración, la cooperación, la solidaridad de todos estos mecanismos de integración, de todas estas relaciones igualitarias y solidarias que Venezuela ha conquistado a partir de la nueva, por ejemplo, a partir de la nueva, que todas estas relaciones que Venezuela ha conquistado a partir de la nueva política petrolera, por ejemplo, una relación de cooperación, una relación de trabajo conjunto con distintas naciones del mundo, pero en términos donde la nación venezolana conserva la soberanía de la riqueza petrolera y donde esas naciones y esas que están en este momento con nosotros trabajando, por ejemplo, de manera conjunta en la faja petrolífera del Orinoco o en cualquier otro proyecto de explotación de gas o de lo que sea, estas naciones lo están haciendo en términos de cooperación y no en términos de imposición, como se pretendía hacer en el pasado. Todas estas relaciones que Venezuela construyó, además con las naciones latinoamericanas, todos los mecanismos, UNASUR, 12 naciones que ayer se pronunciaron en favor de Venezuela y que exigieron al presidente Obama que derogue esa ley, porque lo importante es la solidaridad y todo, pero también que han pedido directamente estos 12 países latinoamericanos al presidente Barack Obama que eche por tierra, que derogue, que eche para atrás esa orden ejecutiva. Mañana hay una reunión del ALBA aquí en Caracas que esperamos haga lo propio, y así, bueno, manifestaciones de solidaridad en miles de mecanismos del mundo, bueno, han dejado al descubierto lo que es esta agenda, y además hay plena conciencia de que si lo hacen con Venezuela, lo van a hacer también, o sea, abren la puerta para abusos similares en todos los países de la región. Por eso, nosotros estamos desde el día de ayer, que el presidente Nicolás Maduro lo informó, estamos desplegados en todo el país para recoger firmas y enviar cartas al presidente Barack Obama de cada uno de los ciudadanos aquí, la edad que tenga, dependiendo el donde se desempeñe, enviar cartas para pedir que se derogue ese decreto ejecutivo y que esa agresión que ya inició el presidente Obama contra Venezuela, o que pretendió iniciar, que cuenta con el rechazo de la mayoría de las naciones del mundo, que cuenta con el rechazo de los pueblos conscientes de todo el mundo, pues sea derogada en lo inmediato. Bueno, diputada, nosotros le agradecemos muchísimo este contacto y desde acá pues toda la solidaridad y el apoyo a los diputados que hicieron ese excelente trabajo el día de ayer en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, hasta luego. La diputada de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, conversaba con nosotros sobre lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional, una histórica jornada donde se aprobó esta ley que defiende la soberanía del país, una ley que permite al presidente Nicolás Maduro resguardar al pueblo venezolano. Nos vamos con música. Esto es José Alejandro Delgado y Marta Gómez desde Colombia y él de Venezuela. Esto es Si Me Miras Tú. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará, polvo serás para tu renacer. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas van a volar, los nardos y las rosas van a volar, las casas y las cosas van a volar, llenas primorosas van a volar, las ventanas, las esquinas van a volar, naranjas y mandarinas van a volar, el eucalipto, el palo santo van a volar, el laurel y el amaranto van a volar, caballos y camaleones van a volar, perros, lodos y leones Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 57 minutos. Somos la Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. Los partidos políticos y la nueva sociedad fue el nombre del evento que se llevó a cabo en México, que reunió a 132 organizaciones de 40 países que rechazaron las amenazas de Estados Unidos hacia Venezuela. Escuchemos el reporte que nos ofrece Prensa Latina. Este fin de semana concluyó en la capital mexicana el seminario internacional Los Partidos Políticos y la Nueva Sociedad, convocado por el Partido del Trabajo de México. A ese encuentro asistieron representantes de 132 partidos políticos de 40 naciones de todos los continentes, según los organizadores. A continuación reproducimos íntegramente el comunicado final de esa reunión. El comunicado de los partidos políticos presentes en el seminario internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad, rechazando la injerencia imperialista y en defensa de la soberanía venezolana. Los 132 partidos políticos de 40 países reunidos en el seminario internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad, queremos hacer conocer a la opinión pública internacional lo siguiente. Rechazamos de la manera más enérgica el decreto ejecutivo emitido por el presidente Barack Obama el 9 de marzo, en el cual califica a la República Bolivariana de Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Declaramos que si hay una amenaza a la seguridad nacional y a la soberanía de América Latina y el Caribe y de todos los pueblos del mundo, es la agresión imperialista que lleva a cabo los Estados Unidos en su búsqueda desesperada por mantener su hegemonía en declive y el control de los recursos estratégicos del planeta. Consideramos este decreto estadounidense una declaración de guerra que viola la soberanía no solo de la República Bolivariana de Venezuela, sino de toda América Latina y el Caribe, que es una región de paz que mantiene firmes posiciones antiimperialistas y anticoloniales. Instamos al gobierno de Estados Unidos a respetar la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países, de conformidad con el derecho internacional y con nuestro espíritu de libertad e independencia. Nos solidarizamos militantemente con el pueblo venezolano y mostramos nuestro más firme e irrestricto apoyo al gobierno bolivariano y chavista que encabeza el compañero presidente Nicolás Maduro. Y también en México encontramos la etiqueta que se encuentra en estos momentos posicionada y precisamente tiene que ver con 78%. El 78% es la etiqueta que aparece posicionada en el Twitter. Y es que los encuestados, a propósito de un estudio que se realizó en la Nación Mexicana, dice que el 78% de los universitarios del país reprueba la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con una encuesta difundida este lunes por el periódico Reforma, solo el 21% de los estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas avala la administración del priista. El 24% de los consultados considera que el país va en retroceso con la actual administración, mientras que el 60% percibe a México estancado. Fueron entrevistados 2.331 estudiantes y algunos tuiteros se han expresado de la siguiente manera. José GC, arroba José de Jesús GC, dice: el 78% de los universitarios reprueba a Peña Nieto, con el México va en retroceso. También dice Acción Nacional, dice Everardo Padilla: el 78% de los jóvenes no aprueba la gestión de Peña y 60% considera que su país está estancado. También arroba Roberto Saxa 93: yo lo repruebo antes de que fuese este gobierno. También dice César Hanso Mex: el 78% de los universitarios reprueba a Peña. Él no sabe cuánto es eso de todas maneras. Así va la información a esta hora de la tarde. A propósito de la etiqueta, el 78% que se posiciona a esta hora de la tarde en México. Mientras tanto, les invitamos para que continúen con más de nuestra programación. Avance de noticias, Voces del Sur. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme grito yanqui gojón. Ley habilitante antiimperialista. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y los diputados y diputadas revolucionarias, nuevamente cumpliendo el juramento que hicimos con nuestro querido comandante Chávez, le estamos siendo leales a la revolución y hoy ha sido aprobada por la mayoría de los diputados revolucionarios y diputadas revolucionarias esta ley habilitante. Y quiero, querido presidente, entregársela a usted, que es entregársela a nuestro pueblo en nombre de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. ¡Independencia y patria socialista! Querido compañero, en nombre de la patria, en nombre de los soldados de Venezuela, en nombre de todo nuestro pueblo, aquí están los poderes especiales para que usted pueda legislar en materia de soberanía y defensa de nuestra patria. Misión cumplida, querido comandante. Teme a la revolución, el día que teme grito yanqui gojón, yanqui gojón. Ley habilitante antiimperialista. Esta es nuestra música venezolana. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calipso. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclore. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Venezuela, sentimiento y folclore. Conducido por Jackson Ruiz. Por Jackson Ruiz.

3:11 minutos en el tren de la tarde, y eso era Orichas a lo cubano, hip hop desde Cuba. Nosotros continuamos con ustedes en este recorrido informativo que hacemos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Les recordamos nuestras vías de contacto 994-0916 y también el teléfono, el Twitter del Tren de la Tarde, que es @eltrendetarde. Allí pueden contactarnos, con muchísimo gusto vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Además también están muy pendientes de su participación en nuestras redes sociales. Estamos a punto de viajar a nuestra próxima estación y justamente tiene que ver esta estación con las luchas de nuestros estudiantes durante la Cuarta República. Estudiantes desaparecidos, asesinados, y uno de ellos fue justamente Richard López. Richard López es uno de los estudiantes asesinados en la Cuarta República, que el día de hoy, hace 20 años, fue asesinado en el estado Aragua, en el núcleo de la Universidad Central de Venezuela de ese estado. Y allí, pues, tras salir una manifestación por la vida, no logró salir dicha manifestación, ya que los policías disparaban en contra de los estudiantes, quienes estaban dentro de la universidad, y disparaban además con armas, como se le dice popularmente, aliñadas. Tenían además otras cosas, piedras, bujías, metras, que estaban allí. Y nosotros hoy vamos a conversar con la mamá de Richard López para hablar justamente sobre esa violación de los derechos humanos en Venezuela. Mientras intentamos establecer contacto, que ya lo tenemos, nos vamos entonces, listos, señor Samuel, a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y les comentaba yo que hoy se cumplen 20 años del asesinato de este joven estudiante de agronomía del núcleo de la Universidad Central de Venezuela en el estado de Aragua. Y ya tenemos en línea a su mamá, Margarita Plaza. Señora Margarita, bienvenida al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por contactarme, a usted y a todo el equipo. Un placer tenerla acá y pues con además recordar un momento difícil, sabemos, pero de un gran luchador social, un estudiante revolucionario. Cuéntanos qué ocurrió aquel 16, no fue el 16 de marzo exactamente, sino ese fue el día que fallece Richard, pero qué ocurrió en ese momento, en esos días, por qué ellos querían salir a manifestar y qué fue lo que hizo las autoridades en aquel momento. Bueno, recordando que estábamos en el año 95, un año de muchísima convulsión posterior a los golpes de Estado, a la presencia de Hugo Chávez Frías ya en la palestra. Bueno, había mucha represión en esa época, se estaba imponiendo las cosas que imponía el FMI, y sobre todo por la represión. Entonces, se había convocado a nivel nacional una manifestación a nivel nacional donde iban a participar las amas de casa, los vecinos, todas las organizaciones gremiales. Había sido convocada muy ampliamente para protestar contra los designios del FMI y contra la represión que había aquí de continuación de los 40 años, de los tantos años de represión, sobre todo con los estudiantes en el país. Se realizó la manifestación a nivel nacional en 18 ciudades del país, pacífica en 17 ciudades, donde los gobiernos se mantuvieron observando, menos aquí en Aragua, durante el gobierno de Carlos Tablante, muy represivo para la época, donde Tablante ya tenía en su haber 4 estudiantes asesinados. Y entonces, bueno, hubo ese asesinato y hubo varios detenidos, decomisos de automóviles, etcétera, etcétera. Hubo muchísima represión aquí en Aragua. Señora Margarita, ese día justamente salía esa manifestación, una represión comienza a darse y hablaba, o en la revisión que hacíamos del material, justamente que habían armas alineadas ese día que no dejaron salir a los estudiantes de la universidad y les disparaban hacia adentro. Esas armas alineadas, para quienes nos escuchan en otras partes de Latinoamérica, son justamente esas armas que vienen no con balas, sino con otros elementos que producen heridas. ¿Qué pasó con Richard? Él iba a salir justamente con esta marcha, ¿y qué ocurre en ese momento? Bueno, mira, la marcha intentó salir desde las 10 de la mañana. Sí, venía una marcha desde el Pedagógico de Maracay hacia la Universidad Central, que queda un poco más hacia el Limón, y se iban a concentrar allí, iban a salir. Les impidieron salir durante todo el día. Durante todo el día Richard se mantuvo respetuoso. y había dialogado con la policía durante la mañana. Pero, sin embargo, ellos no pudieron salir. Ya a las 6 de la tarde, cuando ya se iban a retirar, la policía que estaba enfrente, en la puerta de la universidad, impidiendo durante todo el día que salieron, arremetieron sorpresivamente y empezaron a disparar. A Richard lo hieren en la frente con una metra que le penetró. Hubo dos heridos más con una piedra también por un disparo que le penetró en un brazo, y otro estudiante con una tuerca que le penetró en el rostro. Bueno, esa se dice, bueno, lo dijo inclusive José Vicente Rangel en esa época, que eran unas armas preparadas por gente muy especializada, inclusive por Israel. Señora Margarita, claro, en esa época, claro, esa, es decir, hablar del Mossad de Israel era así como muy extraño, pero ya hoy en día sabemos cómo se han aclarado las cosas. Claro. Señora Margarita, ¿hubo castigo en aquel momento durante la Cuarta República a esa violación de derechos humanos? Porque eso sí es una violación de derechos humanos. Mira, en esa época no creíamos mucho en la cuestión de los tribunales. Sin embargo, nosotros hicimos la denuncia y se hicieron todas las cosas que se tenían que hacer en ese nivel legal. Sin embargo, allí en ese ámbito hubo mucha manipulación, se inhibieron 10 jueces, Carlos Tablante metió la mano, a mí me sacaron del juicio. Sucedieron toda esa cantidad de cosas que pasaban en ese momento. Sin embargo, debido a la lucha de los universitarios y que yo estaba en el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, había una plataforma allí creada, y la denuncia a nivel de todo el país, logramos que avanzara y por lo menos que el caso saliera de Maracay. Llegó a la Tribunal Supremo de Justicia, que en ese momento era la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia determinó que había mucha manipulación y que lo regresó a un tribunal más abajo. Allí se mantiene, todavía no ha habido sentencia. Sin embargo, hubo un policía preso durante 5 años y después, claro, por los retrasos procesales y todas las triquiñuelas y todas las cuestiones, él está según bajo presentación. Sin embargo, se cumplen 20 años. Y aquí quiero acotar algo. Si estuviéramos en la Constitución de 1961, ya hubiera prescrito. Gracias a que nos dimos una nueva Constitución durante la Revolución Bolivariana, bueno, todavía tenemos esperanza de que haya alguna sentencia definitiva. Señora Margarita, justamente... En otro ámbito, a nivel, digamos, más social, nosotros hicimos muchas denuncias, se conoce el caso a nivel nacional, a nivel internacional, nos movimos más, digamos, en el ámbito político, y conseguimos avanzar muchísimo más por allí, aprovechando, digamos, la coyuntura, digamos, política que había en ese momento, de las denuncias, y luego está la comisión esta por la verdad, donde el caso se está ventilando. Señora Margarita, justamente a 20 años del asesinato de Richard y ya con un proceso consolidado de revolución bolivariana que hoy es sancionado y agredido por el gobierno estadounidense por supuesta violación de derechos humanos, y nadie sancionó a ningún gobierno de la Cuarta República por ese tipo de violación de derechos humanos, ¿cuál es el llamado que usted hace? Bueno, mira, hoy en día, después de 20 años, con todo el dramático cambio a nivel político que ha habido no solamente en Venezuela, sino a nivel de toda Latinoamérica, con todas las organizaciones que tenemos en Latinoamérica, pues el ALBA, el CELAR, todo eso, yo considero que nosotros pudiéramos proyectarnos como se están proyectando igual las víctimas de la guarimba, que están haciendo un trabajo excelente en la denuncia, con mucho éxito, por cierto, mantenernos nosotros en esa posición de proyectar hacia nuestros hermanos latinoamericanos todas estas denuncias. Pues nosotros tenemos que hacerle la contraparte a esa acusación que nos tienen no solamente en Estados Unidos, sino hay otros países lacayos que se han venido haciendo eco de eso porque les conviene, para seguir haciendo esa denuncia, inclusive activar la Comisión de la Verdad en ese sentido, hacer más denuncias, más fuerzas con las denuncias de las violaciones, verdaderas violaciones de derechos humanos que hubo aquí antes de la Revolución Bolivariana. Señora Margarita, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos dedicó y además también desde acá le enviamos un abrazo de solidaridad porque la lucha por que se haga justicia en el caso de Richard tiene que seguir y sabemos que así va a ser. Muchas gracias. No solamente en el caso de Richard, en todos los demás. En todos los demás también, claro. Muchas gracias. La señora Margarita Plas conversaba con nosotros justamente por el aniversario de un año más del asesinato del joven Richard López, quien era estudiante de agronomía en la Universidad Central de Venezuela durante la Cuarta República, asesinado por una metra en la frente con armas preparadas, que justamente luego pues va al hospital y días después fallece víctima de esa represión policial. Aún no se ha hecho justicia con este joven, 20 años después de la Cuarta República, con los vicios que tenía ese tribunal de la Cuarta República, no hay el condenado, pero gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el caso no ha prescrito y se puede todavía tener sentencia. Nosotros vamos a irnos con esta información al expediente secreto de los alimentos de este lunes, que habla de qué, de algo que a la gente le gusta mucho, pero que hace mucho daño, las papas fritas. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Las papas fritas son un alimento muy dañino para la salud, pues tienen un alto contenido de grasas saturadas, grasas trans y colesterol, además del aporte de hidratos de carbono refinados. Las papas fritas tienen un aporte promedio de 500 calorías en cada 100 gramos y 32 gramos de grasa, lo mismo que 4 gramos de grasas saturadas. También tiene un gran aporte de sodio. La comida frita y crocante es deliciosa, aún más cuando está recién hecha. Pero las papas fritas contienen grasas malas, comúnmente llamadas grasas saturadas, que hacen de ellas un delicioso bocadillo, pero al mismo tiempo una bomba de tiempo que puede detonar produciendo cáncer, enfermedades del corazón y diabetes. Actualmente, muchas personas la están consumiendo con criterio saludable, pero a veces nos hacemos los locos ante el hecho de que si bien no todas las grasas son malas, hay que saber distinguir entre las grasas buenas y las grasas malas. Las grasas buenas se encuentran generalmente en alimentos como aceites vegetales, aceites de oliva o de girasol y suelen tener algunos efectos protectores en la salud. Pero la papa en sí, en su estado natural, no es mala. La papa te hace mal según la forma en la cual la consumas. Básicamente se debe a que la papa es almidón y se compone de hidratos de carbono simples. Más sencillo de explicar. Las papas fritas más convencionales se preparan con papa blanca y se ha demostrado que esta es la que más gusta porque es la que más fácilmente se convierte en azúcar en el cuerpo. Es por eso que te recomiendo consumirlas horneadas o hervidas y en una proporción saludable. Recuerda que estar en conocimiento de lo que comes puede ser la llave para elegir abrir la puerta correcta hacia tu bienestar y tu salud. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Y de allí directo al refraneando, señor Samuel, en la voz de Marayira Chirinos nos dice hoy, Juan Miguel no tiene colmena y vende miel. Refraneando, refraneando. Juan Miguel no tiene colmena y vende miel. Se usa cuando se quiere llamar la atención sobre la procedencia del dinero que se gasta un tercero. Refraneando, refraneando. 3:25 minutos en el tren de la tarde. Nos vamos a la pausa. Identificar la Radio del Sur. Esto es Miranda y Julieta Venegas. Perfecto. Estaría tan mal.

este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada libre. Ay, pero qué fastidio estas colas para comprar. Y encima hay que meter el bendito dedo en esa captahuella, que seguro la puso el régimen para averiguarle la vida a uno. ¿No le parece? Pues a mí no me molesta, porque yo entiendo que todo esto es consecuencia de la guerra económica en la que estamos. Guerra económica la que nos dejó este régimen, esta dictadura que no nos deja vivir. Ojalá vinieran los gringos con sus bombas así para que se acomode todo esto. Pero por Dios, señora, ¿cómo se le ocurre pedir eso? ¿Usted cree que si nos vienen a bombardear o a invadir este bicentenario no sería un objetivo? Esto también es un logro de la revolución para garantizar que llegue la comida al pueblo. Y si usted está aquí comprando, a usted también le caería la bomba, ¿no le parece? Bájese de esa nube y quiere un poquito más a su patria. Bájate de esa nube. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua. Todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. ALBA TCP. 10 años afianzando la unidad latino-caribeña. ¿Cómo el ALBA ha beneficiado a los habitantes de la Patria Grande? Escucha bien. Se han creado 5 medios de comunicación que apuestan a la integración regional. Les hablamos de la Radio del Sur, Telesur, ALBA TV, el portal de albatcp.org y la página de noticias alba.org. De esta manera, los nuevos medios buscan reflejar las realidades de nuestros países y la idiosincrasia de nuestros pueblos. Además, garantizan la soberanía comunicacional de la Patria Grande. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. ALBA TCP. 10 años afianzando la unidad latino-caribeña. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la Patria Grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Y a esta hora le damos la bienvenida en El Tren de la Tarde a Samuel Enríquez. Él es director de Kilómetro 72, una de las nuevas películas venezolanas que se ha estrenado recientemente en las pantallas de cine de nuestro país. Y justamente vamos a hablar sobre esta película, que además tiene una puesta en escena bastante particular. Samuel, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Oye, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer estar aquí. Bueno, Samuel, bienvenido y cuéntanos de Kilómetro 72. Tiene una apuesta bastante diferente, ¿no? No poco acostumbrados estamos a ver esta apuesta de pantalla en las películas venezolanas. ¿Cómo nace la historia y la idea de presentarla de la forma en la que la presentaste? Claro, bueno, digamos en el 2009 se me ocurrió esta idea de hacer una historia que utilizara ciertos recursos del cine negro, del cine negro internacional, y también continuar con, digamos, esa corriente que se había hecho dentro del género policial venezolano, pero específicamente en el tema de lo que es un cangrejo, ¿no? Que bueno, es entendido como un crimen que no se puede resolver en uno de sus significados. Obviamente, esa idea fue la que me obsesionó en crear una historia que el espectador la viera como un desafío, de manera tal que existiese una explicación implícita de lo que pudo haber ocurrido. Y pues ahí está. Pues. ¿Cómo nace el guión de Kilómetro 72? ¿Participas tú directamente en el guión? ¿Lo creaste tú? ¿Tuviste colaboración de alguien? Sí, lo creé yo. Escribí la primera versión. Luego tuve el apoyo de algunos concursos internacionales o talleres, como lo fue la Fundación Carolina, donde, bueno, tuve la oportunidad de compartir con el escritor Vicente Leñero, el que escribió el Callejón de los Milagros, película mexicana, y El Crimen del Padre Amaro, y bueno, y otros personajes que de alguna manera le dieron feedback al guión y me apoyaron para todo lo que es la reescritura del guión. Vamos a contarle a la gente no de qué trata la película, sino más o menos qué se va a encontrar en Kilómetro 72, porque quienes pues hemos tenido la oportunidad de verla, sabemos que hay algo de humor negro, pero también hay un poquito de suspenso, hay de todo, es como una mezcla de varios sentimientos, de varios géneros que están allí presentes, pero quién más que tú, que eres el papá de esta pieza, que debes decirle a la gente con qué se va a encontrar y por qué debe ir a ver Kilómetro 72. Bueno, yo creo que uno cuando hace cine debe poner su personalidad o sus convicciones dentro de la película. Si uno es una persona que le gusta hacer chistes, pues lo usual es que haga comedia. O si es una persona que le gustan las historias de horror, lo usual es que haga historias de horror. De tal manera traté de poner todas aquellas cosas que me apasionan dentro de una historia, que en este caso, bueno, es desde un crimen de una escolta que al regresar a la casa de su jefe lo encuentra muerto y encuentra tres sospechosos, que cada uno le cuenta una versión diferente de lo que pudo haber ocurrido. Y digamos que esta diversidad de versiones y de puntos de vista en la historia funcionan como un rompecabezas que tiene que armar el espectador, que existen segundas lecturas y bueno, pueden encontrarse, se van a encontrar con una película tensa, con momentos de humor, que de alguna manera su objetivo es que si tienes ganas de ir al baño no puedas pararte, porque tienes que saber qué es lo que va a pasar. Y en ese sentido creo que la misión fue cumplida. Sí, Samuel, tiene una semana en cartelera ya la película. ¿Cómo ha sido el feedback del público? ¿Qué te han dicho los que te conocen o el amigo del amigo que ya la vio y dijo tal cosa? ¿Cómo ha sido la reacción del público frente a Kilómetro 72? Mira, ha sido muy grata escuchar todas las opiniones de la película. Por supuesto, siempre existen versiones que ni siquiera uno se había imaginado y que son muy muy ocurrentes y muy acertadas. Bueno, para los que no han visto la película no puedo dar mucha información, pero hay personajes que han escrito y me han dicho ya yo sé exactamente quién fue el que cometió el crimen y empiezan a dar explicaciones muy acertadas de lo que pueden deducirse de la película y bueno, en ese sentido es muy motivante ver el interés que ha creado la película para muchos cinéfilos, ¿no? Samuel, cuéntanos del proceso de producción, de filmación. ¿Cómo estuvo el tema, el tiempo de la preproducción, los preparativos, la escogencia además del casting? Porque sé que el casting tendría que ser bastante particular para poder elegir el personaje con las características que tú buscabas. Y además también ese proceso de filmación, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Desde qué año estás en este proyecto? En el 2012 se inició el rodaje con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. También con parte de inversión de nuestras productoras y ya una vez teniendo un guión más cerrado y teniendo parte del financiamiento iniciamos todo el proceso de preproducción, de hacer casting, ensayos. Digamos que se hizo un casting a través del director de casting Beto Benítez y elegimos a los actores más idóneos para esos personajes. Bueno, en el caso de Gustavo Rodríguez fue un personaje que de alguna manera lo creé o lo dibujé para él. Bueno, eso básicamente fue todo el proceso de preproducción que también se vio interrumpido por 6 meses y luego se continuó por 2 semanas más. El caso del casting justamente, aparte del personaje de Gustavo Rodríguez, ¿algún otro actor de los que tú tuviste en el staff o tiene el staff de la película que dijiste que este personaje es fulano de tal? Totalmente, creo que Frank Spano de alguna manera caía a su perfil, no solo físico, sino su experiencia actoral le venía como anillo al dedo al personaje de la escolta. Que bueno, para los que van a ver la película hoy, verán que no es cualquier escolta. Samuel, cuéntanos además de eso sobre los proyectos que vienen de ahora en adelante en el caso de Samuel. No, vamos a seguir hablando de la película, pero me interesaría saber, pues obviamente, qué viene después de este largometraje, ¿no? ¿Qué haces? Porque cuando pues muchas veces se plantea ya un primer proyecto tan grandioso como el de Kilómetro 72, lo que viene es un reto siempre más grande. Claro. Y los directores siempre se plantean a mucho tiempo hacer algo más grande. ¿Qué viene por allí? Bueno, un poco tengo varios proyectos, pero que los tengo como parados parados esperando ver qué sucede con kilómetro 72 y ver cuál es la decisión más acertada. Yo siento que tengo una vocación para el cine y una responsabilidad para seguir creando y digamos seguir produciendo todo este imaginario audiovisual que necesita nuestra cultura venezolana, seguir apoyando a otros cineastas que también quieren hacer cine. Y digamos que siempre el hacer cine implica dinero y eso implica tiempo también, el conseguirlo. No es lo mismo escribir un guión o simplemente una novela o tener un lienzo y un pincel y a veces una tarea individual. En este caso es un trabajo en equipo. Lo que sí es cierto es que sí creo en el cine guerrilla como una manera de mantenerse en forma, por decirlo así, porque el cineasta que no se ejercita, que es como un músculo, pues en algún momento se atrofia, ¿no? Y no quiero dejar pasar tampoco mucho tiempo de aquí a mi siguiente película. Anécdotas, deben haber muchas de la película. Sí, realmente hay muchas. Cuéntanos de las más resaltantes. Yo recuerdo en tantas pues entrevistas que uno hace a directores y los mismos protagonistas, que no, a veces hablan de las locaciones, ¿no? Que fue bastante complicado. Hace poco conversábamos con el director de Solo también. Ajá. Y nos decía que bueno, grabar en Parque Central fue una de las cosas bastante duras porque se fueron al sótano 3, sí. El sótano más abajo de Parque Central. ¿Qué anécdotas de ese, Samuel, en kilómetro 72 se te presentaron? No solamente en locaciones, digo además de los procesos que vivieron durante este gran rodaje de kilómetro 72. Bueno, ahora que hablabas de locaciones me recuerda a un momento que fue difícil, ahora lo veo con cierto humor, pero digamos que en el guión hay unas escenas que fueron grabadas en un hospital. Sin embargo, el hospital nos dio el permiso de un solo día y yo tuve de alguna manera que reescribir un poco el guión o condensarlo para que pudiese ser grabado en tiempo récord durante ese día. Las escenas eran emocionalmente complejas, iban a ser interpretadas por Gustavo Rodríguez y por Fran Spano. Grabamos toda la mañana, realmente con mucha, mucha intensidad, y en la hora del almuerzo me dicen que todo el material se borró por accidente. Y bueno, te imaginarás que en ese momento toda la tensión subió al nivel máximo, porque lo que íbamos a grabar en dos días ahora debía ser grabado en cinco horas. Paramos de almorzar y yo le doy la noticia a Gustavo Rodríguez, el cual obviamente habíamos repetido hasta escenas 17 veces. Y cuando le digo que todo eso se perdió, bueno, fue obviamente de mucha molestia para todos. Sin embargo, bueno, los accidentes pasan, se les dio oportunidad de que no se despidiese a nadie y que sacáramos eso adelante. Y bueno, con un nivel de intensidad de parte del equipo que yo creo que funcionó como si hubiéramos metido dos goles faltando cinco minutos para terminar un partido, porque todo el mundo estaba muy concentrado. Inclusive puedo decir que las actuaciones quedaron mejor que antes. Bueno, a veces que trabajando un poquito bajo la presión uno mejora. Cuéntanos sobre el apoyo del SENAC. ¿Cómo apoyó, cómo contribuyó el SENAC en esta producción? Bueno, el apoyo del SENAC es fundamental para el cine venezolano. Bueno, se abrió un concurso en esa época, como se hace todos los años, y digamos que uno de los proyectos que se eligió era esta ópera prima. En ese momento entra el financiamiento. Digamos que todo esto tomó obviamente un lapso, pero no solo el apoyo monetario, sino también el apoyo en toda la parte de promoción, de orientación, es básico, pues que el ente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía apoye las películas. Y no solo tiene que ser que el SENAC apoye en un 100% el proyecto, como en este caso nosotros también invertimos en lo que pudimos, ¿no? Y yo creo que de alguna manera también estas producciones independientes en diferentes fases pueden pedir apoyo al SENAC, no solo en preproducción o producción, también podría ser en postproducción. Samuel, el cine venezolano está viviendo, creo que, uno de sus mejores momentos. No hemos visto, todas las semanas tenemos un estreno diferente, pero constante. Quienes trabajamos la fuente, a veces estamos como bombardeados y no tenemos todo el tiempo que quisiéramos poderle dedicar a todas las películas documentales, además, que Venezuela tiene historia de no hacer mucho documental. Sí. Desde tu experiencia como director venezolano, ¿qué crees que va a pasar en el cine venezolano? ¿O cómo lo ves actualmente y cómo lo ves en futuro? Mira, eso como depende de nosotros mismos. Yo lo veo de manera optimista, que la necesidad que uno tiene por contar historias es lo que lo lleva uno a hacer cine. Sí es importante corregir errores, que las exhibidoras y distribuidoras apoyen más el cine venezolano, que no basta con hacer memes que digan me gusta el cine venezolano. El verdadero apoyo es que se le dé un trato justo a las películas, y esto lo digo porque algunas de las películas que están venezolanas por venir, incluyendo por supuesto Kilómetro 72, han ocurrido irregularidades en la pauta de tráiler, que en vez de subir bajan, o por ejemplo los pósters los encontramos caídos o en cajas de luz apagadas. Inclusive nos programaron en una sala de cine en Maracay, en el América, que había sido cerrada hace una semana. O uno se mete en la página web y ve las películas de Hollywood en primer plano y las venezolanas más abajo. Y bueno, cada quien tiene la opción de elegir la película que quiera, pero lo que se le pide es una igualdad de condiciones, ¿no? Que se le dé oportunidad a las películas venezolanas en una igualdad de condiciones. Sí, ya había desde hace ya algunos días, se ha denunciado con otras películas. El documental Sabino Vive hizo una denuncia formal en contra de la cadena de cine Cinex, efectivamente por ese tema de la distribución, pero creo que de una u otra forma, sin embargo, el público venezolano ha ido despertando ya. Sí. Y va a la sala de cine. Así no me lo publiques y no me la pongas de primera, yo sé que voy a ir porque la experiencia cada vez es más satisfactoria, la gente va y disfruta del cine venezolano. Correcto. Sí, y bueno, lo hemos visto en éxitos de películas como la de Papita Manito Stone, o también en La Casa del Fin de los Tiempos, que han tenido muy buena receptividad, y también ese éxito, bueno, se ha visto traducido en algunos documentales o largometrajes que han ganado importantes premios internacionales, ¿no? Samuel, ¿qué crees tú que va a atrapar a la gente en Kilómetro 72? Yo creo que el Kilómetro 72 lo va a atrapar el suspenso que tiene la película, la intriga de conseguir de una solución al crimen. Ese es el principal interés. Yo siento que todo el proceso de evolución del personaje, del protagónico, que es el escolta interpretado por Frank Spano, con toda una estética diferente, digamos, de alguna manera rescatando todas esas técnicas del cine negro, lo verán en la película. Igualmente un tema nuevo dentro de lo que cabe en la cinematografía nacional, que es sobre la verdad, ¿no? Y la subjetividad que puede tener la verdad, cuando usualmente los seres humanos siempre tendemos a embellecer lo que decimos. Y obviamente, bueno, en ese sentido, de alguna manera, Kilómetro 72 es como un remake de la Rashomon versión criolla, por supuesto con mi personalidad impresa en ella, con el sello del director, de Samuel Enríquez allí, y de las actuaciones y de todo el equipo, por supuesto. Bueno, Samuel, para mí ha sido un placer tenerte aquí hoy, pero me gustaría que no sea sino el director de Kilómetro 72 el que le diga a la gente que la tiene que ir a ver. Bueno, ya saben, la película está en más de 40 salas a nivel nacional. La invitación es para que visiten nuestra página web y vean el tráiler de Kilómetro 72 en km72film.com. También vean imágenes, hasta la banda sonora de la película, que la vamos a soltar pronto en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, que sería @km72film. Quiero recordar en qué salas está la película: en la Gran Caracas, en el Concresa, en el Atillo, en el San Ignacio, en el Tolón, en el Marqués, en el Millennium, en el Victoria Plaza, Galerías Ávila, Metro Center, Galerías Paraíso, Centro Plaza y Guatire Plaza. Bueno, están todos invitados a ir a ver hoy Kilómetro 72. Esa es la cita que ustedes tienen con el cine durante esta semana. Es cine venezolano, hay que apoyarlo. Y nosotros así despedimos este segmento del Tren de la Tarde. Cambiamos de vía inmediatamente y nos conectamos a la señal de Telesur. A esta hora ofrece declaraciones la presidenta de Brasil, quien ratifica el respeto a las instituciones. Esa es Dilma Rousseff. Que no haya sido una actitud abierta. Fue una actitud, digamos, prejuiciosa o poco humilde, autoritaria o de cualquier otra característica, pueden, bueno, o calificarla como quieran. Nosotros no queremos que esto ocurra. Nosotros queremos resolver esta situación. Ahora, vamos a ser firmes. Yo no voy a dejar de decirle a todo el mundo que usted va a colaborar, nosotros vamos a colaborar también. Nadie del mundo va a hacer esto. Entonces, hay que entender lo siguiente: la humildad significa ser abierto, sin prejuicios. Si nos equivocamos, decimos dónde, para decir, bueno, esta propuesta tuvo un error, esto que están haciendo tuvo un error. La vez pasada, permíteme darle un ejemplo. La vez pasada yo vi un artículo en un periódico de un presidente del CEVIC, y donde decía que el programa Mi Casa, Mi Vida era de gran importancia para tener problemas en los municipios con menos de 50.000 habitantes, lo que ellos llaman el sub-50. Una pasada ahí pelo futebol. Ellos se relacionaban esto con el fútbol. Pero la verdad es esta, ¿por qué? Los municipios que tienen más de 50.000 habitantes, todos tienen un modelo único de financiación. Tenían una casa federal directa. Venía el empresario y, bueno, compraba la cuenta. Los que tenían menos de 50.000 no ocurría esto. Y se criticaba. Y yo creo que él tiene razón. Me parece que él tiene razón. Discúlpeme, pero yo creo que esta discusión no nos lleva a nada. La corrupción no nació hoy, discúlpeme. No solo es bastante vieja en este país y tampoco libra a nadie. Puede estar en cualquier lugar, incluso en el sector privado. Recordemos de lo que ocurrió durante la crisis de 2008 y 2009. Cuando uno de los temas que se habló fue el fraude bancario. Entonces, este tema de la corrupción es algo que tenemos que tratar como siendo parte. La corrupción es parte. El dinero tiene este poder corruptor. Tenemos que tener vigilancia, tenemos que tener instituciones, tenemos que tener legislación para impedir que esto ocurra. Ahora, no creamos que cualquier que sea, cualquier segmento, tiene que estar bajo sospecha. Yo creo que el combate a la corrupción comienza a través de un proceso de educación. El usted no querer sacar ventaja todo en su vida, el hecho de que usted valorice su trabajo, valorice a la persona que conquistó las cosas con su propio valor, el hecho de que usted la misma base de, digamos, yo sé que es diferente. Es diferente en diferentes grados, quizás, y en cualidad. Pero una persona no puede cometer pequeñas infracciones porque esta persona cría un ambiente de perversidad. Entonces, este tema de la corrupción hay que tratarla de forma más efectiva para combatirla mejor. Yo solo voy a hablar sobre el Pronatec. Va a continuar igual, no tiene ningún problema. No, espera lá. Un momentico, por favor. Déjame hablar del Pronatec. As turmas estão atrasadas porque sim, as classes estão atrasadas porque hay que comenzar todo nuevamente. Terminamos con 8 millones y hay algunos que aún no han terminado, entonces vamos a hacer 12 más. En el caso del FIES, nos equivocamos, sí, en cierto sentido. Sí, quiero una confesión de error, quiero decirles dónde. El FIES, nosotros nos equivocamos, el gobierno se equivocó con el FIES. No, querido, pasó para el sector privado, no solo esto, el control de los cursos pasó para el sector privado. Nosotros hicimos esto con el ProUni, no lo hacemos con el ENEI, no lo hacemos con nada. No podemos, no es culpa del sector privado. Nosotros no queremos esto. En vez de controlar las matrículas, quien controlaba las matrículas era el sector privado. Y eso es un error que nosotros cometimos. Detectamos, voltamos atrás y estamos. Nos fuimos atrás, entonces detectamos este error y ahora estamos avisando programas. ¿Y por qué tuvimos este problema? En las matrículas, porque antes se hacían directamente con la institución. Ahora tienen que pasar por el gobierno. Nosotros no aceptamos más que una persona que saque cero en portugués tenga derecho a una beca. Va a tener que tener un mínimo, puede tener 450 puntos y cero en portugués. Pero hay que ver de aquí en adelante cómo que vamos a avanzar, pero está regularizado. Todas las personas, todas las matrículas que tengan más de 1.900.000, si no me equivoco, pasamos de 74.000 a 731.000 matrículas. ¿Cuál demanda del personal? ¿Cuál demanda? ¿De las personas que tuvieron cero en portugués? No, estas personas no nos comprometen. Porque quien tiene cero en portugués va a comprometer el país si nosotros no les exigimos a las instituciones. Gracias. Bien, escuchábamos las declaraciones de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en diferentes temas que justamente tienen que ver con su nación. Son las 3:57 minutos, tenemos que despedir ya el tren de la tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar, frente a los micrófonos, en los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio, Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. La invitación es mañana a las 2 de la tarde para que viajen nuevamente con nosotros por las noticias del mundo. Nos despedimos con música. Esto es Lebron Corrientes. Hasta mañana. Un gran navegante del amor sincero, un rey. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.